Bueno, estamos acá de vuelta. Esta musiquita nos dice que viene la columna de tecnología que nos trajo Lau. Sí, todavía nos falta la cortina, pero ya vamos a tenerla. Vamos a hablar una vez más de tecnología. Ustedes saben que es una de mis materias preferidas. Hoy nos vamos a referir al 3D. Sí. Viste que está tan de moda, el cine 3D, el IMAX. Bueno, pero ¿qué es el 3D, no? Para darles una definición básica, vamos a decir que son trabajos de arte, arte gráfico, que obviamente se hacen en la computadora y que tienen que ver con programas especiales que en realidad lo que hacen son procesos matemáticos sobre entidades geométricas, parece muy difícil, y esto hace que se formen imágenes tridimensionales. Yendo a lo básico, en realidad lo que se hace en... Es como si yo agarrara, filmara una imagen y le superpusiera otra imagen arriba y desde diferentes puntos, cuando el ojo humano lo ve, lo transforma y te da esa sensación de que tiene fondo, ¿no? 3D significa tres dimensiones, que en realidad la diferencia con el 2D, que es alto y largo, es que tiene profundidad. Claro. ¿No? Tenemos las tres dimensiones. En realidad todo el 3D es una ilusión del ojo, porque eso, si vos te sacás los anteojitos... O bueno, porque ahora también hay un nuevo 3D que no necesita anteojitos, sí. Pero que tiene que ver con una pantalla diferente que está hecho de cristal líquido, que ahora en un rato les voy a contar qué es. Entonces, en realidad, todo lo que es 3D es una ilusión del ojo humano que se acomoda a estas imágenes que la computadora, mediante ecuaciones matemáticas y geométricas, logra hacer. El proceso es muy complejo. Pero digamos que consta de cuatro fases, ¿no? El primero es el modelado, en donde el objeto va a ser formado, ¿no? Digamos, por ejemplo, que yo tengo una vasija, bueno, se va a modelar esa vasija que puede ser copiado de una fotografía o no, ¿no? Lo puedo inventar también. Como, por ejemplo, como pasó con Avatar. Sí. Que son imágenes que, bueno, no existen, pero bueno, se moldean. Después viene el proceso de iluminación, que es donde yo le voy a dar la luz, que es súper importante porque eso a mí me va a dar la sensación de profundidad. Después viene la animación, que bueno, obviamente los objetos se mueven. Y después, el más difícil, se llama renderizado, que es que compara las imágenes que yo tengo, que son mentira, con la verdadera, la real, ¿no? Entonces ahí a mí me da esa sensación de que es verdad, de que está pasando. No sé si ustedes sabían, pero en realidad el 3D no es una cosa nueva. En 1952 se estrenó el primer film, o la primera película, 3D. Muy precaria, que también tenía más o menos la misma técnica. Lo que pasa fue furor. El problema era que la sala no estaba preparada, los lentes eran muy incómodos y producían mareos, náuseas. Hoy en día también hay gente que lo sufre, pero bueno, no tanto como en esa época, salieron todos vomitando, un horror. Porque los lentes eran, claro, también muy, muy básicos. Eran de como plásticos, un lente rojo, el otro azul y bueno, no... No era muy cómodo verlo. Como fue tanto furor, obviamente la gente que estaba en el medio siguió trabajando para profundizar este tema del 3D. Este efecto que se logra es conocido como estereoscopía. Se llama así. Y bueno, es esta proyección desde diferentes puntos, ¿no? Donde el ojo hace como este truco y te da a vos la sensación de que estás viendo algo que en realidad... ¿Fueron a ver alguna peli 3D? Yo vi en Disney cuando fui allá en Miami, vi alguna película 3D, sí. Te da como esa sensación de que estás entrando, ¿no? Sí, como sí, que, sí. O que sos parte. Que sos parte de la película, claro. Pero bueno, estás ahí. Exactamente. Bueno, hay distintos tipos de truco. Si bien hoy en día, claro, está todo mucho más... bueno, hay otras tecnologías. El más usado, digamos, el más barato también, es el que mezcla un espejo que toma esa imagen... Entonces con el espejo se refleja, obviamente invertido, entonces lo que hace la computadora después es ponerlo normal. Uh-huh. Entonces a vos te da esa sensación de que es de que tiene profundidad. El tema del 3D es la profundidad, porque bueno, el alto y el largo lo tenemos, ¿no? Ahora el IMAX, vieron que por ejemplo en Vicente López creo que está el sí. IMAX acá en... Que es la pantalla más grande que hay acá en... No es solamente, a nosotros nos los venden como que es mejor porque la pantalla es más grande, pero en realidad tiene un montón de otras cosas. A ver. La pantalla sí, tiene que ser mínimamente de 12 metros por 22, lo que es muy grande. El IMAX de acá de Buenos Aires es de 17 pisos, apa. O sea que es gigante. Pero además la pantalla es un poco cóncava, O sea que eso a vos te da como que estás totalmente adentro, porque vos no te da tu horizonte para ver el final. Uh-huh. Entonces eso también es importante. El audio es gigantesco. Tenés 14.000 watts de potencia. Claro, una bestialidad. Claro. Una bestialidad. Y bueno, hoy en día también se está perfeccionando el tema del 3D líquido, o sea, que tiene que ver con la pantalla de cristal líquido. Eso hace que vos no necesites los anteojos. Ay, porque los anteojos, no sé si ustedes vieron, pero son pesados, incómodos, o sea, medio... Además te dicen, bueno, tenés que tenerlos, sacarlos, llevarlos. Esto lo ves sin anteojos, y la ventaja es que vas a tener un montón de productos que se vienen ahora, o gadgets o accesorios, que no van a necesitar. Por ejemplo, 3D en tu celular. ¡Qué bueno! Entonces, no, pues, te imaginas que cada vez que tengas que abrir el celular para ver un mapita, por ejemplo, te perdiste, estás en Florida y Lavalle, sacás el mapa, te aparece en 3D, con el obelisco por allá, el no sé qué, no podés sacar y ponerte los lentes. Entonces, claro, hoy en día se está perfeccionando la pantalla de cristal líquido para que no necesites eso. Y como les dije, productos de 3D tenemos para tirar arriba. Igual todo es como que falta, ¿no? Falta mucho para tenerlo. Lo que sí ya tenemos hoy en día son las televisiones, o sea, más allá del cine, que digamos es la gran vedette de hoy en día del 3D, es por ejemplo, en 2003, Sharp hizo su primera televisión en Japón. No tuvo mucho éxito, ¿pero por qué? Porque no había contenido, porque vos tenés que tener contenido, que es también uno de los problemas de... O sea, hay televisores, pero no tenés contenido para ponerle. Se dice que para el mundial ya va a haber algo, igual es caro todavía, ¿no? Pero bueno... También Motorola está haciendo codificadores, Toshiba está haciendo paneles, Samsung también tiene su tecnología en LCD, Sony también, Panasonic está haciendo plasmas, Mitsubishi también paneles. Después tenemos los celulares, como ya les dije, de repente vas a un supermercado nuevo, te perdiste y mediante GPS te dice todos los productos, cómo están ordenados y te va apareciendo en 3D. El producto en cuestión. Para que no te pierdas, claro. Bueno, videojuegos, consolas, libros en 3D que las letras se te acercan o alejan según cómo vos las quieras leer. Y la última, así como para cerrar, conferencias de prensa en 3D. Por ejemplo, estamos acá en Buenos Aires y queremos hablar, no sé, con Bill Gates en Estados Unidos, porque somos así re grosas las damas. Queremos hablar con Bill Gates, entonces lo llamamos por teléfono. Se nos abre una pantalla y nos aparece el torso de él en 3D. ¡Qué hablándonos. Increíble! Esa es una de las cosas que se vienen, no solamente para conferencias de prensa. En una primera instancia sería para eso, para la gente que está dispuesta a poner dinero para eso. Pero también si vos querés de repente llamar a tu abuela, que está en España. Claro, la ves en 3D, la qué ves lindo. En 3D. O sea que el 3D igual le falta mucho. Vamos a seguir trayendo novedades de esto. Seguimos avanzando para traer el 3D a todos. Muy bien, Lau. Muchas gracias. De nada.